odio, mi vergüenza, tu prisión, mi dignidad. Tu censura, mi conciencia, tu cinismo, mi humildad. Tu ensayo, mi descendencia, tu ceguera, mi obviedad. Tus palabras, mi experiencia, tu sueño, mi realidad. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, te sientes el idiota más grande del mundo. Sí, sabes que tu vida ha tomado otro rumbo. Te imaginas roto, todo pasará, solo un buen recuerdo y nada más. Hola, hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de 7Rock Radio con los programas. También estamos en www.cerebrosexprimido, este portal web desde Caracas, Venezuela, para todo el mundo, de la mano del señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Potenciados, Radio Sur Argentina, con Beca y Ariel conduciendo toda esta gran estación. Planeta Radio, Sonidos sin Frontera, de la mano de Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente y Marcos García en la producción. Todos listos allí, nuestras plataformas digitales para llevarle lo mejor del rock latinoamericano, centroamericano, norteamericano, africano, europeo, asiático, oceánico, a través de La Vieja Guardia y el team de La Vieja Guardia, encabezado por Carlitos Ortega en la coproducción y todas esas bandas que Carlitos nos está consiguiendo semana a semana. Las efemérides de La Vieja Guardia de la mano de Elisa Hernández, Betty Martinolas allá en el sur, Argentina, en la provincia de San Juan, con su sección La Dama de la Música. Y por acá, quien les habla, les saluda, monta, edita, mezcla, La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor de La Vieja Guardia. Ya lo sabes, La Vieja Guardia, sí señor, desde Valencia, Venezuela. Y comenzamos allá. ¿Con qué comenzamos, Robertinho? Bueno, pues con la gente de Catarsis. Esta banda, pues, que tremendos temas han sonado. Así que, pues, Catarsis, Sentenciados. Por allí también tenemos Resumiendo y el tema La Canción Que No Mereces. Así que tú sabrás si lo mereces o no, pero esto fue la banda Catarsis en La Vieja Guardia. Ajá. Con todo el poder del rock. I don't need a foundation to get

efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Muy buenas noches, amigos. Espero se encuentren todos muy bien. Por aquí les saluda Elisa Hernández para presentarles, como cada programa, la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 21 de febrero de 1972 fue el lanzamiento del single Rock and Roll de la banda Led Zeppelin. Un 22 de febrero del año 2000, la banda Incubus lanza su tema Pardon Me. Un 23 de febrero de 1998 se publica el single de Unforgiven 2 de Metallica. Un 24 de febrero de 1998 Kain Diamond saca su álbum Voodoo. Un 25 de febrero de 1943 nace George Harrison. Un 26 de febrero de 1970 fue el lanzamiento del disco Hey Jude de los Beatles. Y finalizamos que un 27 de febrero de 1957 nace Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden. Muy bien, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Por supuesto, gracias a Seven Rock Radio, a Potenciado Radio Sur desde Argentina, al Planeta Radio y al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del metal. Sí, señor. Y este par de bandas que escuchamos entre las efemérides de nuestra amiga Elisa Hernández, siempre interesantes con todas esas grandes historias de todos esos sucesos importantísimos del rock, pues por allí escuchamos a God Be Loved, esta banda mexicana que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez. Ella está en Polonia, ella es representante promotora de bandas de metal, y pues God Be Loved es una de estas bandas, pues ya lo dije, desde México. Sí, señor, México lindo y querido. Miss Fortune, el primer tema, y el segundo tema, Nugena. Sí, señor, Nugena, esta banda mexicana. Pues, ¿qué te parece, Robertinho? Claro que sí, Valito. Hay que darle duro a estas bandas que en verdad hacen un gran trabajo. Pues nuestra amiga Eva María Martínez, ya lo saben, ella es promotora de bandas de metal desde Polonia. Recupera, recopila, trabaja, envía material para todos lados. Pues, así que pues esto es nuestra amiga Eva María Martínez y God Be Loved en este caso, porque también tenemos a Herética, Herética de Italia. Esta es otra de las bandas que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez. Pues Fíjense cómo es la cosa. Estuvimos en México y ahora estuvimos sonando en Italia. ¿Qué hicimos con la banda Heretic? Pues allí escuchamos el primer tema de Heretica de Italia, Avernus Resurrecti, y este segundo tema, Con Clay Diabolic. Este par de temas, 2014 la producción. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia. Sí señor, recuerda que La Vieja Guardia es lunes en Seven Rock Radio, miércoles en Planeta Radio, viernes en Potenciado Radio Sur y en Cerebros Exprimido, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. I'm gonna From Maracay, Venezuela. La banda es Laverno, con todo el poder del metal. Claro que sí. Este primer tema de la banda Laverno, Desafío a la Muerte. Y el segundo tema que acabamos de escuchar, Extraño Dolor. Pues de acá le mandamos un gran saludo a mi amigo Carlos Luis Solórzano, que siempre está pendiente de La Vieja Guardia. Y Laverno también es parte de la promoción de nuestra amiga Eva María Martínez, que está desde Polonia. Para que ustedes se den cuenta, Laverno en Maracay, Eva en Polonia, nosotros en Valencia y ustedes en cualquier parte del mundo escuchando a La Vieja Guardia, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile. ¡Ja! ¿Quién me faltó? Hasta en Surinam, chicos, nos escuchan. No te creas que está allá, no señor, es aquí mismo, aquí cerquita, ¿ok? Después de la Guyana, así que mosca, que vayas a creer que está más lejos. Pues en África, en Asia, Oceanía, en Europa, en toda América, nos escuchan a La Vieja Guardia. ¿Por dónde? www.7radio.com, www.planetaradio.com, Potenciado Radio Sur Argentina, www.cerebrosexprimido. Estamos al infinito y más allá. Paranoia, como enrolla, paranoia, se me va la olla. Paranoia. ¿Qué cebolla? Paranoia. Se me va la olla. Escuchas La Vieja Guardia. Perdición y crueldad. Pero ya se fue, nunca volverá. La dejé escapar, yo perdí mi libertad. Pero ya se fue, nunca volverá. La dejé escapar, yo perdí mi libertad. Quedé preso dentro, sin querer entré. La casa de los sueños, perdición y crueldad. ¿Sabes cómo te deseo? Y al mismo tiempo te maldigo. Buscaré mi destino más allá en la claridad. Pero ya se fue, nunca volverá. La dejé escapar, yo perdí mi libertad. Pero ya se fue, nunca volverá. La dejé escapar, yo perdí mi libertad. Yo perdí mi libertad. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda es Omniforian de Puerto Rico, sí señor, de la isla Omniforian, sonando en la vieja guardia con todo el poder del metal. Y ese primer tema de Summonized y el segundo Slash. Ajá, ¿qué te parece? Claro que sí, yo también puedo estar así. Claro que sí. Omniforian de Summonized, el primer tema, y el segundo Slash, esta banda puertorriqueña, sonó en la vieja guardia. Ajá, ¿qué tal? Ves que estamos en Centroamérica, estamos en el Caribe, estamos en todas partes. Y antes de esto, pues Muscaria Berriac, esta banda española, también sonó en la vieja guardia. Ajá. El primer tema de Muscaria Berriac fue Paranoia y el segundo tema Polvo Blanco. Pues ustedes tendrán su imaginación y la pondrán a vale. Nosotros avanzamos con más de la vieja guardia y les recuerdo que nos pueden ubicar como arroba la vieja guardia Radio Valencia en Facebook, Twitter, Instagram. Arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram. Así que a todos, Carlos Ortega en Facebook, Twitter, Instagram. Elisa Hernández en Facebook, Twitter, Instagram. Betty Martín Olas en Facebook, Twitter, Instagram. Todos colocando el arroba, pues allí nos consigues al Team de la Vieja Guardia. El Team de la Vieja Guardia, ¿en dónde estamos? En las siguientes plataformas: www.cyberrockradio.com, lunes, 8 de la noche. www.planetaradio.com, miércoles, 3 de la tarde, 9 de la noche. www.potenciadoradiosuragentina, 6 pm. Y www.cerebrosexprimido, cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, con lo que tú quieras. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rap. Let's go! escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia. Yeah. la banda española Record Mundial sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Record Mundial, sí señor. Estuvimos escuchando de Record Mundial, de Coltán y de Marfil, esta banda española, y luego escuchamos Dibujos en la Acera. Y en tercer lugar, Record Mundial junto a la banda Drollery, sí señor, o Drollery, porque tiene doble L, usted de pronto lo pronuncia de acuerdo a su país, Drollery o Drollery, de España también. Este par de bandas se juntaron y realizaron el tema Split. Pues estos tres temas de la gente de Record Mundial y uno acompañado de la banda Drollery, sí señor, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, ya lo dije. Y ¿qué más tengo que decirle a ustedes? ¿Qué más tengo que decirle? Pues ubicar a la vieja guardia siempre. La vieja guardia Radio Valencia @gmail.com para que envíen sus temas. La vieja guardia Radio Valencia @gmail.com. Ese es el correo. Usted envía allí los temas de su banda, los temas de los panas, los temas solistas, los temas que usted quiera para que acá en la vieja guardia estén sonando, sí señor, toda la semana estamos, ya lo sabes, lunes en CB Rock Radio, miércoles en Planeta Radio, viernes en Potenciado Radio Sur y cuando tú quieras y donde tú quieras en www.cerebrosexprimido.com. Así que no hay problema, no tienes escapatoria, estás rodeado y ya tú sabes que la mejor música te la coloca la vieja guardia con todo el poder del rock y Roberto Ortega Núñez y Carlos Ortega y Betty Martinolas y Elisa Hernández, el team de la vieja guardia, claro que sí, con todo el poder del rock. Your religion, your ideology. We'll be right back. You're listening, La Vieja Guardia, from Valencia, Venezuela, for everyone. La banda Siegfried Corp de Polonia, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí señor, esta banda nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez, como siempre, ella activa con nosotros en La Vieja Guardia y todas esas bandas que ella promociona. Siegfried Corp, polaca esta banda, y este primer tema llamado Donovan, y el segundo tema, Durmak, ¿ok? Así que pues, no sabré decirles si estoy en polaco o estoy en inglés. Lo cierto es que el primer tema es Donovan y el segundo es Durmak. Pues, entonces, la banda Siegfried Corp de Polonia. Y anterior a esta, estuvo sonando la banda Technocratic Advent. Sí señor, Technocratic Advent. Así que escucharon tres temas por allí y pues este Technocratic Advent con ese tema llamado Unholy Dissenter. Sí señor, en La Vieja Guardia el metal también suena con todo el poder. Claro que sí. Y pues nosotros aprovechamos la oportunidad ¿para qué, Roberto? Para despedirnos, vale, nos toca, sí chico. ¿Por qué? Pues es el momento, ha llegado la hora de despedir el programa por la edición de esta semana. Pues bueno, está bien, chévere, lo voy a aceptar. Claro que sí, es así, Roberto. Cada comienzo tiene un final, pues toca despedir la sesión de esta semana de La Vieja Guardia, dándole gracias a quien, a SevenRockRadio.com. Ya sabe que estamos todos los lunes en SevenRockRadio.com y le damos las gracias a José Manuel Fong, directivo general de la estación, a David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga, allí trabajó como coordinador. Pues le damos las gracias también a la gente de Planeta Radio, Sonidos sin Frontera, allí mi amigo Emilio Guedes ejerce la dirección general de la estación, Miguel Primera está como gerente y Marcos García productor de la estación. Luego de acá, nos vamos a la Argentina para agradecerle a la gente de Potenciado Radio Sur Argentina, a Beca y a Ariel. Pues en Venezuela, Caracas, la capital, se encuentra WWW Cerebros Exprimido. Luis Orozco y Osman Ruiz, le damos las gracias por permitir estar allí todas las semanas con ustedes. El team de La Vieja Guardia, Betty Martinolas desde el sur, allá en Argentina, la provincia de San Juan, y su sección La Dama y la Música. Elisa Hernández desde Valencia, Venezuela, y su sección Efemérides de La Vieja Guardia. Carlitos Ortega en la coproducción, locución, conducción del programa. Roberto Arteaga Núñez, quien les habla, les saluda, les invita, quien mezcla, monta, edita el programa, le da las gracias a todos ustedes por estar allí semana a semana. Sí, claro, acá en la conducción y la producción del programa. Le agradezco también a mi esposa Dayana Rodríguez, a mi hija Bárbara Arteaga y a mi hijo Roberto Jesús Arteaga, que siempre están pendientes de La Vieja Guardia. Recuerda, esta recomendación debes tenerla muy presente. Recuerda, siempre la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chao! suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Siento en mi cuerpo una furia animal que me desgarra. Es como un fuego en forma de huracán, me quema en sus llamas. Mírame, apenas mi calor sentirá. Mira mi alma como se agita y pide más, más, más. Fuego y metal, soy el ángel de tus furias y dentro de ti. Gracias por estar con nosotros. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Los esperamos para la próxima. Gracias a todos ustedes. ¡Late!